Buenas tardes, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Los Eventuales. 5:05 la hora en la ciudad de La Plata, la temperatura entre los 8 y los 9 grados. Estamos arrancando un nuevo programa, vamos a estar hasta las 6 de la tarde, un día fresquito y medio feón el día, pero bueno, vamos a estar acompañando hasta las 6 de la tarde con todo el equipo acá de Los Eventuales, esta vez sí completo. Vuelve al piso la señorita Rebeca Andrea, ¿cómo anda? Buenas tardes, Ramiro, bueno, Juancito y Laura, que ahora... Que estuviste media jodida, ¿no? Sí, bueno, pero esta época, viste, que presta medio para todo esto, es sí. Así. Y ya se van a venir ahora con el frío este, vamos a nacer nuevo. Y sí, además, nos venimos mal acostumbrando con estos días bien veraniegos, claro, sí. Así que esto... El cambio de clima es bravísimo. Hoy costó muchísimo, muchísimo arrancar. Buenísimo. Del otro lado está la... Sí, le voy a presentar a ella primero, la señorita... Laura Castiblanco con la canción de la semana hoy también. Sí, acá estamos hoy con mucho frío y les traigo hoy Todo Pasa de los Piojos. Vamos a hablar un poquito. Todo Pasa de los Piojos. Vamos a hablar un poquito de la banda y de la historia de la canción. Buenísimo. Y del otro lado, acá a la izquierda, está el tipo que maneja todo lo que sea tecnología, celulares. Así es, aquí estamos hoy. Otra vez, el lunes pasado no vinimos, pero ya ahora estamos con las pilas un poco más recargadas. Buenísimo. Los dos temas que traigo para hoy son, bueno, el primero, que salió un estudio sobre la naturaleza y bueno, todo ese tipo de cosas que hacen anualmente en Estados Unidos y pues alrededor del mundo, y se dice que la naturaleza está en alerta roja por sus recursos. Esa es una de ellas. Y la segunda es que Estados Unidos, con uno de sus satélites, permitiría sacar fotografías de los rostros desde la estratosfera. Ya después vamos a desarrollar todo esto muy bien. Buenísimo. Dale, bueno, nos vamos a ir acomodando, lo vamos a dejar con algo de Los Abuelos de la Nada, un tema para la ocasión. Sí, la verdad que dijimos cuál es el tema con el que vamos a arrancar hoy el programa, y era este, porque hoy hace frío, la verdad. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? En Facebook como Los Eventuales. bien, seguimos en los eventuales 5 y 10. Y ahora le vamos a hacer un repaso, porque el lunes pasado que sí que no estuvimos en los eventuales porque fue feriado. Sí, y 2 semanas en el mundo del rock. Claro, pasaron muchas cosas. Empezamos con el repaso. Primero, lo de la carta al indio, que el indio le escribió a Estela de Carlotto. Claro, como se sabe, la semana ya pasada, sí, apareció Guido Montoya Carlotto, el hijo de Laura, ¿sí? Sí. Nieto de Estela de Carlotto. Y como siempre, viste que el indio es un personaje que no aparece durante un montón de tiempo, pero cuando aparece es preciso y es para algún evento destacado, como obviamente no podía quedarse atrás en esta aparición de este nieto, así que le escribió una carta a... ¿Qué le dijo más o menos? Y más o menos, obviamente que le dijo que era una mujer como muy luchadora, no te la voy a leer porque destacó su lucha y el amor y todo lo que transfería a las personas como un ser que siempre luchó por conseguir lo que realmente, bueno, quería y cómo lo consiguió, así que... Con su forma de escribir particular del indio. Más vale, bastante rebuscada, no es que le dice, bueno, Estela, sos una capa, no sé, como bien... Y bueno, y ella obviamente que no podía dejar de responderle a este máster del rock, así que en un programa de radio le dijo al indio Solari que le daba las gracias por sus palabras que le habían llegado al alma y que eran el aliento que necesitaba todos los días, el apoyo de todos los días para obviamente seguir luchando. Sabemos que siempre sigue en la búsqueda de otros nietos, aunque ella ya haya aparecido, así que bueno, está. Más que nada. Puesto eso. Número 2. Puesto no sé. No, puesto no, pero la segunda noticia. Segunda que noticia, está, el hijo de Moyo de 3 años, que sí, estuvo tocando, subió al escenario y tocó los primeros acordes de Ala Delta durante el festejo de... En el Luna Park. En el Luna Park. Estuvieron hace poquito, ya fue el 21. Fue el este no es un festejo. No, claro. ¿Tocó divididos en el Luna Park? En el Luna Park, y tuvieron que pedir otra fecha más porque se llenó, se colmó de gente. Acá los estamos escuchando justo con el tema Ala Delta, el que su hijo hizo los primeros... acordes. El hijo de 3 años, el que tiene con Natalia Oreiro. Sí, con Natalia Oreiro. Subió. Martín Atahualpa Moyo se llama el pibe. No, alto nombre, clavo. Sí. Bueno, subió y tocó, así que se espera un futuro músico. Sí. Acá yo, mira, tengo algo de lo que dice Moyo. Dice, le hago escuchar algunas canciones para chicos, pero le gusta Deep Purple. Cuando escucha rock, se posesiona, perdón, mueve la cabeza y los brazos como si tuviera los palitos tocando la batería. Así que se ve que en el alma. Se arrancó rockero. Sí. Otra, Catupecu festejó 20 años en el Luna Park. Este era el festejo, ¿viste? Sí, había un festejo. La banda que se formó en 1994 en Villa Luro tocó, festejó los 20 años también en el Luna Park. Sí, tocó en el Luna, bueno, pero igual este sábado fue mucho más. Y lanza un libro con fotos por el festejo, un DVD y un CD. Sí, así es. Obviamente, viste que siempre tocan y hacen algún... algo como para... Claro, hacen un recorrido. Claro. Los temas que han tocado han sido un recorrido de que se formaron. Otros que están de festejo son los Auténticos Decadentes, que está... Agéndenlo porque es el 13 y 14 de septiembre, van a estar festejando 28 años. Son 8 años más que Catupecu. Van a ofrecer 2 shows, te decía, el 13 y el 14 de septiembre en el Teatro Coliseo de Capital, Los Auténticos. Claro, bueno, hay muchos festejos y también de adentro de las bandas que están por tocar, creo que La Renga, no sé si no acaba de también, está ahora por tocar ahora. Carajo también va a tocar acá en No, Carajo ya tocó. Ya tocó, creo que este fin de semana, bueno. Ya me lo perdí. No, pero estamos de mucha fecha en fecha. Bueno, entonces viene la de Los Decadentes el 13 y 14 de septiembre. Sí, siempre es una fiesta, así que hay que aprovechar y darse una vueltita. Hablando de fiesta, nos vamos con, no sé si fiesta, a ver, me he movido en guía, Funky de Charlie. Para levantar un poquito la tarde. Dale, y se viene la de tecnología. We'll be right back. Síguenos en Facebook como Los Eventuales. Tecnologías. Bien, seguimos en Los Eventuales, 5 y 28 grados, 9 décimas la temperatura, y ahora sí, tecnologías con el señor, primer tema que nos trae hoy, el señor Sebastián Jaramillo. Bueno, sí, como les decía, el primer tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre unos estudios realizados por unas fundaciones aquí en Argentina y en todo el mundo sobre la alerta que está el planeta ahora por sus recursos naturales. Quisiera leer, este fue el 19 de agosto, el día del exceso de la Tierra, pero quiero leer algo que dijo la persona encargada de sus estudios. Dijo, la fecha aproximada en la cual, que fue este 19 de agosto, en la cual la demanda anual de la humanidad sobre la naturaleza excede lo que la Tierra es capaz de renovar en un año para el resto del 2014, estamos en... Para. Explícame un poco eso. Porque... Con el frío que hace, pero mira, traducímelo. Ya, les explico todo. Bueno, lo que sé, el 19 de agosto, como les dije, el día del exceso de la Tierra, se dieron estos resultados. Es un estudio anual que se hace, emitido por la Fundación Vida Silvestre. ¿De Argentina? Sí, mira. Bueno, este estudio lo que hace es, digamos, medir el balance de los bienes y servicios que tiene la naturaleza para nosotros, digamos, y la forma que nosotros lo usamos, claro, lo gastamos, bueno, en fin. Dentro de estos servicios que poner el agua, los bosques, claro, los animales entran ahí también, porque claro, ellos también, digamos que nosotros los usamos para alimentarnos, claro, de alguna u otra forma. Sí. Ahora, los datos puntuales de la huella ecológica, se llama la fundación, lo digo en español, pero es una fundación extranjera, está asociada con la Organización Mundial de Conservación, y dice que en comparación con el 1961, nosotros utilizamos en ese año 2/3 de la naturaleza que usamos ahora. Para lo que necesitamos ahora, lo que estamos usando ahora, necesitaríamos aproximadamente un planeta y medio, digamos, para suplir las necesidades que estamos, claro, cada día necesitando más y más y más. El más consumo como que crece y el mundo no da abasto. Eso es como en cortas. Exactamente. Y digamos, para a futuro, si digamos que sea una perspectiva futuro, y se dice que en el 2050, según esta fundación, sí, si seguimos explotando de esta manera y la naturaleza, necesitaríamos alrededor de 3 planetas para suplir todas las necesidades, cosa que es completamente imposible, aunque se ha dicho que están evaluando Marte, están evaluando lunas de Júpiter, están evaluando lunas de no sé dónde para ir a vivir y poner al ser humano, así que bueno, quién sabe, el hombre es capaz de hacer muchísimas cosas. O sea que digamos, ya empezamos a sentir el gasto medio apocalíptico, pero el gasto del no sé la palabra. Se viene diciendo hace mucho esto del desgaste planetario. Claro, bueno, ya lo empezamos a sentir ahora y va a ser más bravo en 2050, así que vamos a tener, claro, que tener 3 planetas para subsistir la demanda que hay de... Totalmente. Sí, nomás creo que estos cambios de clima tan, digamos, exorbitantes que se dan ahora, pues es una muestra de cómo el calentamiento global. Solamente hay que pensar. ¿No tiene que ver con eso? Sí, obviamente todo es parte de los deshielos y todo esto también influyen. Ahora, les quiero leer una lista de 3 países, digamos, los 3 países que usan... Mandar al frente. O que tienen más deuda con la naturaleza en este sentido. Claro. El primero, Japón. Como siempre, ellos, ¿sí?, sobreutilizando, consumen 7,7 veces más de lo que produce. El segundo es Emiratos Árabes, que consume el 12,3 veces más de lo que produce, y Italia, 4,4 veces más. Esos son los 3 países que, digamos, claro, están en la lista. Ahora, Argentina, sí, por otro lado, está en el puesto 9 de los países que tienen, digamos, el 60%, o que pueden totalizar más a futuro el 60% de sus recursos naturales. ¿Qué significa esto? Sí. Que a futuro, si hay una, digamos, una crisis con la naturaleza, Argentina podría utilizar sus propios recursos para poder subsistir, claro, y, digamos, explotarlos más para el futuro de los chicos que vienen, porque al parecer va a ser un poco complicado. Claro, es como que tiene un buen almacén de reservas. Exactamente. Se pone bravo, digamos, acá en Argentina podemos subsistir con nuestros propios, sí, recursos. Vamos a ver hasta cuánto. Lo que hay que saber es hay que saber es administrarlo, por supuesto. Ahora, respecto a esto, digamos, encontré un video que podría servirnos, digamos, para publicarlo en las redes sociales, digamos, para todos los que nos están escuchando, lo voy a publicar. Si bien no es un video que es de ahora, que fue hecho ahora, fue del Día de la Tierra, fue hecho por una, digamos, una organización mexicana, puede servirnos a todos para, concientizarnos, porque tiene diferentes consejos sobre cómo usar la energía, sobre cómo poder utilizar el agua, bueno, en fin, entonces. Y lo vas a poner en el grupo de, claro, de los ahora en la página de Facebook de los eventos, claro. La forma de campaña ecológica también. Perfecto. Así que métete en Facebook. Estoy pendientes ahí y compartan para hacer esta campaña más grande. Métete ya en facebook.com/loseventualesradio y ahí te va a publicar el video Sebastián Jaramillo para los consejos para cuidar el planeta y que no pase esto que estaban leyendo recién. Bueno, segundo tema, después del corte se viene el segundo tema de Juan Jaramillo. Ahora nos vamos con Fusilado por la Cruz Roja. No sé si un clásico, pero buen tema de Los Redondos, Fusilado por la Cruz Roja. We'll be right back. en Facebook como Los Eventuales. Sí, el frío en la ciudad de La Plata, y también seguimos acá en Los Eventuales. Ya está el video online, se puede meter al Facebook de Los Eventuales y ya está el video que contó hace un rato Jaramillo. Y ahora nos viene con el segundo tema de tecnologías internacional esta vez. Sí, porque ya contamos nacional, ahora vamos con el internacional. Sí, exactamente. Bueno, como les conté al principio también, como raro, Estados Unidos siempre protagonista en una noticia, y esta vez protagonista con un satélite que permitiría sacar en el futuro fotos o fotografías del rostro. Bueno, la empresa encargada de esto se llama Global Digital. Bien, digamos un satélite en el espacio, una estratosfera para ser un poco más exacto. Y digamos, antes había una restricción de 50 centímetros para sacar fotografías desde el satélite. Ahora esa restricción, digamos que se redujo y lo puede sacar ahora a 25 centímetros. Esto suena un poco enredado, no sé qué. Bueno, ¿qué significa esto? Que ahora sí, el satélite puede tomar buzones, los buzones de las casas y las alcantarillas. Alcanza, digamos, la vista, digamos, las fotografías del satélite alcanza hasta los buzones y las alcantarillas. ¿Qué es lo que se dice sobre este satélite? Que podría en el futuro, con esas restricciones, podrían disminuir y llegar a los 10 centímetros, o que se podría hasta desaparecer, y la privacidad de todos nosotros o de las personas que, digamos, que sean evaluadas por el satélite o fotografías por el satélite, podrían llegar a, digamos, a violar la privacidad, porque podría tomar el rostro, podría engancharte en una situación comprometedora y te lo publican en Google. O sea, vos entras así y te encontrás a tu novio en la casa de otra mina. Sí, o podría utilizarse para cosas más grosas, no sé, espionaje militar, ponerle cosas claro, así. Vale. Y me imagino que para eso. Para sacarle foto a una señora que sale a barrer la vereda, ¿o sí? Bueno, de hecho, esas imágenes que este es un satélite nuevo, pero hay varios que están, este va a ser recién lanzado, pero hay otros que están allá, que son los que toman fotografías. Esta empresa particularmente le vende las imágenes a Google para los mapas y eso. Entonces también, obviamente, funciona de esta forma, pero las fotografías ahora recién esta empresa como que las privatizó por ahora, porque obviamente con el acercamiento que podría lograr con este satélite se ganaría alrededor de $400 millones. Claro. Entonces, entre más nitidez tenga la imagen, muchísimo más podrá cobrar, y más la privacidad de nosotros estaría como al alcance de todo el mundo, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Sí, encima en esta época que también, viste, como que estás reinvadido en tu privacidad desde las redes sociales, todo, ¿viste? Como... Exactamente. Igualmente, por ahora, según los científicos que vieron, lo lanzaron, dicen que este satélite no alcanza a captar los rostros de las personas, solamente puede diferenciar un grupo, una cantidad de personas, y se pueden diferenciar y se pueden contar desde la fotografía, desde el cielo, digamos, más o menos cuántas personas, pero se ve en la cabeza, digamos. El rostro no. Claro, se ve un cúmulo de personas, una masa de personas, pero el rostro todavía no alcanza. Ahora, el satélite en cuestión pesa alrededor de 2.800 kilos y tendrá la capacidad de ser dirigido a puntos específicos de gran rapidez, donde se necesite en cualquier parte del mundo. Lo necesitas en Corea, no sé, automáticamente será dirigido hacia... No, tremendo. Bueno, por ahí ayuda a encontrar este avión que está hace no sé cuánto perdido. Sí, claro. Hay algunas de estas imágenes que, digamos, son un poco más nítidas, no por el satélite, sino porque ellos también utilizan aviones, y obviamente los aviones no vuelan a la estratosfera, pero sí vuelan a una altura considerable, que te permite ver muy bien y con mayor nitidez la tierra, cualquier tipo, el mar, el océano, islas, lo que sea. Entonces ellos también, digamos, tienen ese tipo de recursos. Ahora, lo que les decía, esta empresa tiene el objetivo de que estas reglas de privacidad, digamos, de acercamiento, se relaje más o menos hasta los 10 centímetros, la resolución que quede hasta los 10 centímetros, prácticamente al... Sí. O sea, que quede en tu cara. Entonces, bueno, las imágenes de este satélite sí, de alguna u otra forma nos permitirán conocer un poco más la Tierra desde puntos que no muchos podríamos conocer, pero también le dará un debate, digamos, a la Tierra, o a todos nosotros, de la privacidad. ¿Está bien o no? Y claro. Porque ajá, está todo bien, que si no creo que todo el, no todo el mundo, o sea, sí, queremos conocer sobre la Tierra, lo, las cosas, sí, las claro, que tiene, pero la privacidad en de el cada caso uno. Este del avión, como, o cosas así, claro, pueden ayudar, sí, esa cosa, pero también. Pero también puede ser perjudicial. Para la privacidad. Bien. Así es. Bueno, bueno, interesante todo el satélite. Nos vamos ahora y se viene ya la canción de la semana, ¿no? Después del corte, sí. Nos vamos ahora a un tema, buen tema de riff. Estamos hartos. En Facebook como Los Mentores. No, no, es la canción de la semana. Veinte minutos faltan para las 6 de la tarde. Y ahora nos vamos a ir con la canción de la semana a cargo de la señorita Laura Castiblanco. Así es. Y vamos a empezar hablando por de los piojos de la banda. ¿Cuál es el tema? El tema de la semana ya lo dicta, lo había dicho. ¿Qué? Tienen que estar pendientes desde el principio. Nuestro conductor, ¿qué pasa, Rafa? No, quería aclararlo, pero si aún no lo he escuchado. Bueno, Los Piojos es una banda de rock argentina formada a finales del 88 en la ciudad del Palomar, del Gran Buenos Aires. De todas las bandas surgidas en los 90, fue una de las más populares, y no solo por las ventas de sus discos, sino por, pues, por la solidez de las letras y como la cosa. Estamos escuchando algo de sí, sí, así es. Yo iba a hablar de esa canción. Tiene todo fríamente calculado. Sí, sí, está todo punto por punto. Los Piojos, el nombre de la banda fue elegido por Piti y surgió de una canción de Fabiana Cantilo que se llama Los Piojos del Submundo. Lo eligieron porque casualmente a todos los integrantes de la banda les gustaba, pues, Fabiana Cantilo, y tanto así que iban a todos sus recitales y terminaron siendo los plomos de la banda. ¿De Fabiana Cantilo? Sí, pero Fabiana, ¿qué fue? En los 90. Sí, ahí tuvo el... Fue su boom rockero. Bien rockero, sí. Claro, ojalá que a todos nos pasara que nos gustara una banda y que termináramos siendo los plomos. Y sí, pero, claro, o sea, ahora ya, ¿no? Vos decís, ahora Fabiana Cantilo, bueno, no sé, qué sé yo. Pero en su época... No, sí, ahora está medio olvidada, pero en los 90 sí era el boom. Sí, sí, claro. Como Patricia Sosa también, claro. Eran... Sí, en el 2009 Los Piojos anunciaron como un stand-by para la banda, aunque la prensa y gran parte de la gente pues pensó que iba a ser su último ritual, el último concierto de ese año. El show estaba previsto para el 14 de mayo del 2009 en el Club Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, por la velocidad y la rapidez con la que se vendieron todas las boletas, sí, tuvieron que aplazarlo para el 30 de mayo y cambiar de lugar al estadio del River Plate. Sí. Bueno, la noticia fue así como el boom del momento y se difundió por todos los medios, todos los diarios. Incluso no tenían aún así sin permiso, empezaron a publicitar el show y anunciaron su separación. Así fue el 30 de mayo en el estadio del River Plate. Asistieron 65.000 personas. Y sí, siempre pasa con todo esto de las bandas que pues, se separan, poner en Los Redondos y todo eso, viste, como que crean esa ruptura y todo el mundo, capaz que no sé, no sos requete fanático, pero sabés, sí, que se separan y no podés perderte de no ir a verlo. O cuando vuelven, más vale. Sí, y pues dicen que parecía que el recital nunca fuera a terminar, hasta que Ciro, el líder de la banda, se paró y dijo como tenemos que terminar por quejas de la municipalidad. Fue la municipalidad la que frenó el concierto, y pues ese fue el final. Ya después de eso, Ciro creó Ciro y los Persas, Piti dio la vida a Franela, sí, la Franela, sí. La Franela, y Roger junto a su hermano fundó el Vuelo de la Grulla. Sí, siempre, viste, las diferentes banditas que no, son, pero son bastante reconocidas y todo. Sí. Ciro y los Persas y la Franela, Ciro y los Persas más que nada ha tenido éxito. Bueno, porque y siempre se sigue más al que es el cantante, claro, la cara visible de la banda. Pero la Franela, ojo, que ha tenido éxitos también. Sí. Y ya en cuanto a la canción, Ciro la dedicó a su hermana y a su mamá, que se llaman Dolores, las dos. Y se las dedicó después de la muerte de su padre. Lo hizo con el fin como para de que ella superara la muerte del viejo, que él siempre iba a estar con ellas, no sé qué, toda esa cuestión. Y pues se dice que esta canción sería la continuación de Muy Despacio, que es el tema que estamos escuchando y que él le dedicó pues a su padre. Y ya. Este tema que estamos escuchando de fondo, entonces, claro, que le dijo el padre primero. Sí, ese salió primero, antes, claro, de Todo Pasa. Claro. Cuando él estaba más enfermo, o sea, todo esto, no sé. Cuando lo internaron. Claro, venía como transitando una enfermedad hasta que, bueno, sucedió la inminente muerte del padre. Y como viste, obviamente, los artistas, y más en especial los cantantes, siempre se basan en algún suceso de su vida o en algún evento por ahí que los marca, y les hizo esta canción para las hermanas. Obviamente, bueno, y también es un descargo para ellos. Obviamente, sí. Claro, ellos siempre tienen como esa sensibilidad, como para casi siempre todos los artistas, en especial argentinos, siempre como que se basan en un época o en algo específico de su vida para poder crear un éxito de canción. Sí, claro, como la inspiración. Pero eso también se traslada en la música, porque si haces una letra de un tema, de algo grosso, así como que se te murió tu viejo, o le haces una letra de una pavada, el tema al final lo va a hacer lo mismo, se va a notar que hay algo atrás. Obvio, sí, estos siempre tienen, fíjate que el contenido y todo eso les han dado un re protagonismo, y esta banda siempre fue, no sé, muy reconocida y muy seguida por el público. Sí, sí. Mucha gente tiene el piojito tatuado, viste, y era de las bandas medio Rolling Stoneera que... Y sí, y los que siguen hoy a Ciro Les Persas debe ser el 90% de los que seguían al piojo. Sí, antes. Obviamente. Pero bueno, entonces el tema, decíamos, este se lo dedicó, que vamos a escuchar ahora, la canción de la semana, Todo Pasa. Es el que sigue después de este que estamos escuchando de fondo, que se lo dedica a... A la mamá y a la hermana. A la mamá y a la hermana. Buenísimo. A Dolores. ¿Escuchamos? Bárbaro. Dale. Todo Pasa de Los Piojos. Thank you. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. Atención, antes de que nos vayamos volando. Bien, seguimos en Los Eventuales y les contamos hace algunos programas pasados de un tipo que empezó a revolver un departamento y encontró cosas de Bob Dylan. Ahora encontraron otra cosa más así revolviendo. Sí, viste que siempre hay, como ya veníamos contando, sucesos así como de encontrar y de hurgar y cosas así, de buscar y encontrar cosas de famosos músicos o otras estrellas. Y cosas que no tiene nadie. Porque no es una cosa que no te vas a encontrar un CD. No. Obviamente que son cosas inéditas, bueno. Sí. Acá en Buenos Aires, porque lo que veníamos contando anteriormente era en Nueva York. Claro, eran extranjeros. Bueno, en este momento, hace unos días, encontraron en bolsas de residuos unas fotos inéditas de Luca Prodan. ¿Cómo sucedió? Una mujer descubrió las fotos en una esquina que estaban tiradas al lado de una bolsa de basura y le pareció como que la miró y así como ponele, vos vas caminando para tu laburo y ves una foto tirada en el piso. Ojeás un poquito, o sea, yo miro. Y le pareció como que el tipo medio conocido, no sé qué, lo levanta y dice, ¿qué tipo parecido a Luca Prodan? El pelado que parecía. Claro. Y después se dio cuenta de toque que era Luca. Así que bueno, vio que esto era en la salida de un banco, más precisamente en la esquina de Pumacagua y Rivadavia, en el barrio de Las Flores. En una esquina que hay un banco, afuera había había un montón de basura y entre esas cosas había como ¿cómo es que se llaman estos? Como negativos, cosas así, tiradas, ¿viste? Tiradas en la calle. Claro, alguien que se deshizo ponerle, no sé, de cosas viejas de su casa y no sé si han ido a parar sin querer o alguien que no tenía ni idea de la que se dio cuenta. ¿Quién es este? ¿Qué sé yo? Lo habrá tirado. Y bueno, la mujer resulta esta, que eran fotos de Luca Prodan. Fotos de Luca Prodan. Esta mujer se llama Alejandra Santillán y encontró cuatro fotos en las que se ve al líder de Sumo sentado en un banco de plaza con un sombrero medio así tipo tanguerito, ¿viste? No sé, medio tanguerito, como de alita corta, una campera de cuero y una guitarrita acústica tocándole a una señora que tiene sentada en su falda a un nenito cerca de unos 4 añitos, una cosa así. Son sus espectadores. Y sí, porque él murió cerca de los 30, así que obviamente que esto la mina no se lo puede perder. Me encontró esa foto, después se la llevó, más vale, ¿quién no? Yo, pero sabes, es mi tesoro. Mi tesoro. ¿Y el negocio se hizo ahí ella o no? No, ella no sé si las vendió. Hasta ahora lo que se sabe es que las escaneó y las publicó en internet, obviamente para mostrar el descubrimiento, que son fotos inéditas que no se tenían. Y llegaron a vista, ¿va? Oído. O sea, sí, ya habrá llegado medio como a decir, che, mirá, encontramos una foto. Al hermano de Luca, Andrea Prodan, que ya se ha visto mucho acá en Argentina porque ha salido a hablar sobre la época de su hermano y la vida, como es un personaje que interesa mucho al público rocker. El hermano dijo que deberían ser esas fotos de 1986, pero que parecían de hace 2 horas. O sea, tomaron hace 2 horas. Sí, además es como que, obviamente, encontrar una foto así de un familiar tuyo, como que en algo tan inesperado, es como que, no sé. Pero fíjate que los descubrimientos estos siempre se dan de casualidad. Más vale. Estaba caminando la mujer esta y vio una foto que le llamó la atención y empezó a rogar y encontró que era una foto de Luca Prodan. ¿Sí? Con el de Bob Dylan que contaba en el programa anterior. Conoció, decir que lo conoció. Era igual el de Bob Dylan. Era un tipo que iba a revisar el departamento de la hermana que se había muerto, empezó a revisar los cajones y encontró las cosas de Bob Dylan. Sí, una caja era súper llena de vinilos, ¿te acordás? Después la vendió y se llenó de plata. Y bueno, y hablando de plata, ahora viajamos a Norteamérica. ¿Por qué? El Super Bowl que se viene. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el Super Bowl? Se viene en febrero de 2015. Bueno, pero explicame qué es el Super Bowl, porque a mí me lo tuviste que contar recién. El Super Bowl, el partido final de la NFL, la Liga de Fútbol Americano, donde siempre, en el entretiempo, tocan artistas, que es como un espectáculo aparte. O sea, está el espectáculo deportivo por un lado, y por el otro lado, el show de medio tiempo, que donde tocan dos bandas. El año pasado, en 2014, perdón, este año tocó Bruno Mars, el cantante ese, y los cantante ese, efectivamente. Y los Red Hot. Pero bueno, ¿cuál es la noticia? Que ahora la NFL, la liga esta de béisbol, decidió que le va a cobrar a los artistas. Esto nunca había pasado. Mira, jamás le pagó a los artistas por tocar. O sea, los tipos tocan en el entretiempo, claro. La liga no le paga nada, lo único que le paga son los costos de traslado y de producción. Ahora resultó que le quieren cobrar a los artistas, se habla de 4 millones de dólares, me parece poco la cifra, no se sabe todavía. Le van a cobrar a los tipos que tienen que tocar en el entretiempo y aparte los va a elegir la NFL. Tremendo. Sí. ¿Cuál es el debate? Es si los artistas van a querer pagar para tocar, porque ya no son, sí, no son tipos que van a tocar en un bar como acá en La Plata, que claro, no es que tienen que tocar promoción, claro, porque ya son famosos, sí, claro, claro, ya están montadísimos, sí, pero si estuviera así yo no pago. No, ¿cuánto? ¿Cuál es el monto un show y gano un montón de guita? ¿Cuál es el argumento de la NFL? ¿Por qué le quiero cobrar? Dice que después de tocar, por ejemplo, este que te decía, Bruno Mars, tocó en el 2014 y después de tocar en el Super Bowl, recaudó 43 millones en la gira. O sea, pegás un salto tremendo. Claro, porque primero lo único que hace, digamos, la NFL o este, digamos, el Supertazón, sí, que hacen es cobrarle a las marcas Coca-Cola, Pepsi, lo que sea, sea presentarles, cobran por ahora. No, bueno, o sea, lo único que hacían ellos antes de cobrarle a los artistas. Claro, es como si ellos también fueran un producto. Claro, pero las marcas no le brindan nada. La banda te toca en el entretiempo, no es una banda, como decíamos, una banda, sí, son bandas reconocidas, pero bueno, te decía que recaudó 43 millones el tipo este después de tocar en Super Bowl, y el último Super Bowl tuvo 112 millones de visitas. Claro. De visitas en YouTube y 115 televidentes prendidos cuando se estaba viendo el Super Bowl. Decir, que 115 millones. Si tocas en el Super Bowl, tenés que pagar. Claro, bueno, pero hay que ver. Yo creo que mucha gente lo va a pagar, pero bueno, yo no sé si lo haría. Pero bueno, por eso ya se armó el debate y algunos representantes como los de Metallica, por ejemplo, de Arcade Fire y de un par de bandas dijeron no cobren porque no paguen. A los tipos que quieren tocar, no paguen. Bueno, como siempre vamos a estar atentos a qué es lo que sucede. A ver qué pasa, qué falta todavía para el Super Bowl. Más vale. Vamos a ver si en verdad les cobran, qué bandas van a ser las que eligen. Y ya nos vamos a ir. Sí, nos vamos a ir porque falta un minutito para las 6 de la tarde. Nos estamos despidiendo desde aquí, desde el corazón de Raíces Rock. Gracias, muchachos, por estar. Chao, chicos. Que estén muy bien todos. Nos vemos, buena semana, y nos vemos el lunes que viene con renovaciones seguramente en el programa. Estén atentos. Sí, sí. Nos vemos. Hasta luego. Búscanos en Facebook como Los Esquieres. ¿Quieres conocer las movidas culturales, las últimas tendencias tecnológicas y darte una buena dosis de rock? Estamos nosotros, somos Los Eventuales. Escúchanos todos los lunes de 17 a 18 horas por Radio Raíces 88.9. Búscanos en Facebook como Los Eventuales.